Not music on the beat. Canelo Brothers del Refugio. Oh, okay, listen. Mi Cristo solo hay uno. Libra, él es quien mi guerra la libra. Su peso no se mide en libras. No creo en acuario ni en libra. Manito, tu vida peligra. Ven, corre directo a su libro. Verás que el que me libró borrará el pecado y miedo de tus fibras. Único, santo y grandioso en virtudes. Alimentaba multitudes, vaciaba ataúdes. Mejor será que no lo dudes. Se divide en tres como él, no hay dos. Se lleva el estrés solo con la voz. Resucito en tres, dejo el tiempo en dos. Cuando lo encontré, mi mal dijo adiós. Dime quién, que haga todo de la nada. Dime quién, que camine por las aguas, dime quién. No existe quien se compare, aquel que hizo los mares, Yahweh. Dime quién, que haga todo de la nada. Dime quién, que camine por las aguas, dime quién. No existe quien se compare, aquel que hizo los mares, como Yahweh. Mi Cristo solo hay. Las aguas, dime quién. No existe quien se compare, aquel que hizo lo más.